just can't get enough, like a sex machine. Bienvenidos a Hi-Fi de Eric Vergara. Temporada enero-abril 2009. Eric Vergara. Eric Vergara. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Vergara. Y esta es mi voz. ¿Qué tal, amigos? El Perú y el mundo. Mi nombre es Eric Vergara. Antes de Lima, Perú. Y esto es parte de mi personalidad. He aquí algunos de mis demos 2009. Lo que en las otras no existe. No existe. Está solo aquí. Lo mejor para tus oídos. Lo mejor. Lo que se siente en el aire. Lo que se siente. Lo mejor y lo que se siente para tus oídos. Solo en la nueva top. Nueva top. Se siente en el aire. Nueva Top Millennium 2009. La mejor música lo vives aquí en los 91.5. Lo mejor de la música, lo mejor para tus oídos. Lo mejor para tus oídos. Nueva Top Millennium. Lo mejor para tus oídos. Lo mejor para tus oídos. Nueva Top Millennium. Se siente en el aire. Porque todo cambia. Todo el día. Evoluciona. Cada hora. Nueva Top Millennium. Seguimos rompiendo con todo. Lo nuevo, nuevo. Toda la cumbia y lo que te gusta. Ahora le ponemos el toque bailado. Nueva Top, Nueva Top. Salsa, salsa, salsa. Nueva Top, Nueva Top. Reggaetón, reggaetón. Dime, dime, dime. Con todo, Nueva Top Millennium. Se siente en el aire, se siente en el aire. Verano, verano, verano, verano, verano. Es sinónimo de la nueva. Nueva Top, Nueva Top, Nueva Top Millennium. Se siente en el aire, verano, verano. Un momento refrescante con la nueva, Nueva Top, Nueva Top, Nueva Top Millennium. Verano, verano. Porque queremos darte lo mejor. Darte lo mejor. Viene una nueva temporada. Una nueva temporada. Solo las top, top, top, top. Millennium 91.5. 91.5. Prepárate. Realizamos grabaciones de audio para radioemisoras. Página web www.djeric.dk. No se olviden de dejar su comentario. Cualquier piropo. En las tardes cuando voy paseando. Escucho la radio. En las tiendas, los colegios, los barrios. Nueva Top Millennium 91.5. Muy pronto se viene una nueva temporada.